presencia de alguien junto a mí. Prendí un cigarrillo, mi copa se cayó. Oía muchas voces en aquel salón. Sus ojos se cerraron, su risa me mostró. Detrás había muchos más. Mi casa se llenó. De payasos viejos, de payasos malos, estaban borrachos, y se reían de mí. Llegué muy tarde a casa y no podía dormir. Sentía la presencia de alguien junto a mí. Sus ojos se cerraron, su risa me mostró. Detrás había muchos más. Mi casa se llenó. De payasos viejos, de payasos malos, estaban borrachos, y se reían de mí. Payasos viejos, payasos malos, estaban borrachos, y se reían de mí. Payasos viejos, payasos malos, estaban borrachos, y se reían de mí.